Muy buenos días, bienvenido a su espacio, las 11 de la mañana desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es miércoles 22 de agosto del 2018. Siempre recuerde que el tiempo de Dios es perfecto y queremos felicitar a todos los cumpleañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Andrés Torres, gerente general de OptiExpress. Presentamos al gerente general de la emisora que nos está en los controles, Héctor Mena, al productor general Kevin More, quien les habla, Edmily Thomas. Nos puedes ver por live en la cuenta de Un Café con RD en Instagram y nos puedes escuchar por la página web generacionesradio.com. También tenemos un chat habilitado donde nos puedes comentar tus inquietudes. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los que nos escuchan y los que están aquí presentes en la sala. Haciendo un poquito de calor. Andrés, háblanos de ti, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy colombiano, residente en República Dominicana hace aproximadamente 3 años. Estoy trabajando con una compañía que se encarga de comercializar, fabricar, distribuir productos asociados a la salud visual. Soy profesional en el área de la salud visual también, estudié en Colombia. Y trabajo con una compañía que representa a todos los productos que te comenté ahora acá en el país. El nombre de la compañía a nivel internacional es Cecilor, para quien trabajo hace más o menos 14 años. Y actualmente desarrollando un proyecto con OptiExpress, que es una compañía local que adquirió Cecilor hace 3 años. Cuéntanos un momento de qué trata esa compañía. ¿Qué es lo que ustedes distribuyen? Bueno, si hablamos de Cecilor, la casa matriz es una compañía francesa que es líder mundial en la investigación y desarrollo y fabricación de lentes oftálmicos, se denominan, que son todos los lentes para la corrección de los problemas visuales, y también en el desarrollo de tecnologías de equipos para la medición, para el proceso de los lentes y todo lo asociado al área de la salud visual. OptiExpress es una compañía local que tiene más de 25 años, creada por un empresario inquieto que vino también de fuera del país y con la iniciativa de traer todas esas alternativas para la salud visual, y desarrolló un gran trabajo acá en el país porque ayudó a formar mucho de lo que conocemos en cuanto al gremio profesional, al gremio óptico. Y actualmente pues, la compañía hace parte de Cecilor con un recurso humano de más de 90 personas, casi todos dominicanos, con 2 sucursales, una en Santo Domingo y una en Santiago. Ustedes ofrecen tecnología de avanzada en cuanto al diseño de lentes, ¿correcto? ¿Qué es lo que diferencia a ustedes de los demás? Bueno, actualmente, si hablamos a manera global, hay 2 formas de fabricar los lentes de corrección visual. Una, la más moderna, se llama lentes digitales. Básicamente es que se utilizan elementos y máquinas tecnológicamente más avanzadas con software de cálculo y de precisión para que los lentes y el resultado final sean mucho más exactos. Adicionalmente también tenemos un portafolio de servicios con el cual queremos llegar con todo un paquete de ofertas para las personas que tienen una óptica o para los usuarios. Esto incluye los lentes, las monturas, los equipos de medición y todo el apoyo para los profesionales. ¿Ustedes tienen pensado hacer una clínica visual, algo así, más adelante? No, en realidad nosotros trabajamos para todas las clínicas visuales. Para todos. Ustedes son los distribuidores, lo que es. Y los profesionales del área. Me hablabas de la óptica digital, pero no lo asocio. Los niveles de, por ejemplo, la gente que sufre de miopía, antismatismo, esa óptica visual lo que hace es que se mejore la visión de la persona, pero se le puede quitar esa cantidad de, no sé cómo se le dice, números de la graduación que tiene. Sí. Tu pregunta va a responder en 3 niveles. Normalmente los lentes son correctivos, no son curativos. Lo que hace un lente oftálmico es compensar el problema visual que tú tienes. Tú te lo retiras y vuelves a tener la misma eficiencia visual. Pero sí ayudan a mejorar y en muchos casos a detener los avances de esos problemas visuales. Los lentes oftálmicos básicamente se fabricaban bajo un proceso o modelo que se denominaba talla tradicional, que para no entrar en detalles muy largos, es el modo en el que se fabrica el lente, lo cual permite tener una potencia que va de acuerdo a lo que necesita cada persona para correr su efecto visual. La tecnología digital lo que nos permite es anexar software de cálculos, máquinas más precisas en la fabricación del lente. Se utilizan puntas de diamante como un torno para crear un lente de unas formas más especiales, que lo que transmiten de beneficio al usuario final, al paciente, es que tiene una visión mucho más nítida y mucho más controlada. Si nosotros quisiéramos hacer un paralelo, podríamos comparar un televisor convencional con un televisor LED o de pantalla plana, donde tú en los dos puedes ver el mismo programa, pero con uno la calidad y la nitidez de la visión es mucho mayor. Claro, con la evolución del tiempo, sí, los lentes han variado en cuanto al peso, son más ligeros ahora. Igual como la televisión, como dices tú, ya han cambiado, evolucionado, ya tenemos televisores ya que están en 4K y me quedo atrás porque creo que hay uno superior a 4K. En cuanto a los lentes también ocurre lo mismo, o sea que en un futuro vamos a conseguir, ¿qué tipo de lentes? Bueno, normalmente cuando se habla de una corrección visual podemos abarcar varias cosas. El material del lente, como lo nombrabas, en sus inicios los lentes en realidad eran de vidrio, de cristal. Por eso todavía mucha gente asocia los lentes como cristales. Hoy en día ya no se utiliza el cristal, se utilizan resinas, combinaciones de resinas, lo que permite hacer lentes más resistentes, más delgados, más livianos, con mayores combinaciones, que se pueden tinturar, que se pueden combinar con otro tipo de tratamientos. Entonces el primer punto sería el material, el segundo el diseño. Yo puedo tener un lente solo para ver de lejos, por ejemplo un miope o un hipermétrico. Puedo tener un lente que denominamos bifocal, que la gente lo asocia, que tiene como un pequeño bolsillo en la parte inferior. Ese corrige problemas de visión de lejos y de lectura para personas normalmente mayores de 40 años. Y otro diseño son los lentes progresivos, que hacen la misma función, pero estéticamente no se nota y no hay una diferencia entre poder ver de lejos y de cerca. Entonces tenemos el material, el diseño, y a eso también le podemos sumar tratamientos o películas de protección. Y esto es bien importante porque normalmente los lentes se asocian con problemas visuales, pero hoy en día también hay lentes que se pueden usar sin ningún aumento, sin ninguna fórmula, solo de tipo preventivo o de protección. Por ejemplo, a las radiaciones que emiten todos los aparatos tecnológicos como los computadores, las tablets, los celulares, la misma radiación UV del sol. Eso es independiente de si yo soy miope, hipermétrope o no tengo ningún problema visual. Entonces hoy en día los lentes no se asocian solo a un defecto de visión, sino también a protección del medio ambiente. Por eso podemos combinar material, diseño y películas, como un filtro UV o un filtro para la protección de las radiaciones de los elementos tecnológicos. ¿Sigue siendo costoso lo que es el...? Me estás hablando que ahorita utilizan resina... Sigue siendo costoso porque tú a veces hacen promociones y ofertas y las monturas suelen ser lo más económico y lo más costoso es el vidrio. ¿Por qué? O ya con ese material ya se evita que el vidrio sea más costoso o la resina sea más costosa. Bueno, eso es relativo y ahí también te puedo responder de dos formas. Normalmente el problema con los defectos visuales es que no duelen. Una persona que tiene una miopía o un hipermétrope, sus ojos no le duelen, es un problema de visión. Y eso hace que no seamos muy conscientes de tratar nuestros problemas visuales. Yo hago mucho ese paralelo con mi grupo de trabajo, compañeros, los profesionales con los que trabajamos. Si un problema visual fuera como un diente cuando se daña, que duele y no te permite nada, tal vez tendríamos otro concepto en cuidar nuestra salud visual. Y asimismo, las personas hacen un paralelo que la corrección o la inversión es alta, pero normalmente no ve celulares de alta gama más costosos, computadores más costosos, pero como que la salud la dejamos de lado. Entonces, en realidad, el costo-beneficio, si uno observa bien el ejercicio del equilibrio, en realidad no es alto. Ahora, sí hay diferentes gamas, yo puedo escoger según lo que necesite, anexarle o darle valor agregado. Si quisiéramos hacer un paralelo, es como cuando yo compro un vehículo, Si lo quiero con bolsa de aire de protección, eso tiene un costo adicional. Si lo quiero con radio digital, tiene un costo adicional. Si lo quiero con aire acondicionado, tiene un costo adicional. Así hago con los lentes. Según mis necesidades, yo puedo ir anexando. Particularidades que, por supuesto, cambian el costo. Pero las alternativas son amplias. Hay mucha diferencia. Y hoy en día, otra cosa que juega mucho es que en el tema de las monturas también es un tema fashion. Y los diseñadores, claro, por moda, y sí, las marcas han utilizado sus nombres y esas marcas tienen un costo, se vuelve algo aspiracional, la persona quiere la montura que usó tal famoso, tal deportista. Sí, porque también eso ha incursionado en el mercado, que ya las monturas tienen una marca, sí, desde pantalones hasta, bueno, para ustedes contar las marcas que tienen de la montura, tipo, de cualquier tipo, entonces ya se vuelve algo de moda. Lo que no varía es, como te pregunto, lo que te pregunté es el tipo de material en que se hace el... lo que te va a mejorar la visión, bueno, mejorar, digamos que quedamos en que no se quita, sino que se mejora por el tiempo que lo estés utilizando, ¿no? Eso es lo que va a variar entonces el precio aparte de la montura. Sí. Materiales, básicamente para lo que tenemos en República Dominicana, que está muy a la vanguardia de lo que hay a nivel mundial, en esas resinas hay una que se denomina el plástico, que es como el material base, y hay materiales de esas resinas combinadas, como el policarbonato, materiales que se denominan de alto índice, que básicamente van guiados según a la necesidad del paciente en buscar que el lente sea más liviano, más delgado, y también mucho en buscar materiales de protección para el impacto, materiales más resistentes. Se sigue haciendo con las personas que tienen un alto grado de miopía, porque me recuerdo yo casi como si lo estuviera viendo ahorita, con una prima que utilizaba unos lentes cuando era pequeña, que el grosor del vidrio era una cosa increíble. Más bien allá en Venezuela le decían, parecía el culo de una botella, de lo grueso que era el vidrio. ¿Se sigue aplicando lo mismo o ya con el avance de la tecnología no hace falta tener un vidrio tan grueso para una cantidad tan alta de miopía? Ahí hay alternativas. Los materiales nuevos y la tecnología digital de los lentes permite mejorar los espesores de los lentes. Pero también hay otras alternativas de corrección, los lentes de contacto, las cirugías... cirugías refractivas, que son una serie de opciones para eso. Pero puntualmente guiado a los lentes oftálmicos, esos materiales nuevos permiten que los lentes sean más delgados y más estéticos. Hay unos lentes también que he visto por las redes sociales, que se ponen cambian con la luz del sol y también tienen aumento. Sí. ¿Esos lentes también los utilizan ustedes? ¿Son recomendables ese tipo de lentes? Definitivamente. Vuelvo un poco a lo que conversábamos ahora, que cuando se van a usar unos lentes oftálmicos partimos de un material, un diseño y tratamientos. Entrarían en esa categoría. Son lentes que se denominan fotosensibles. La marca más reconocida y que puntualmente de la compañía se llama Transitions. Son unos lentes que se activan con la radiación ultravioleta, que es la radiación nociva emitida por el sol y algunos elementos artificiales, algunos tipos de lámparas. Esa radiación UV no la bloquea normalmente el ojo y puede afectar algunos tejidos. Entonces lo que hacen estos lentes es que cuando tienen contacto con esas radiaciones cambian del color. Entonces son unos lentes que protegen y también disminuyen la intensidad de la luz. Lo práctico de estos lentes es que si entramos a un ambiente cerrado donde ya no está la radiación, el lente se aclara nuevamente. Es una tecnología que ha estado en constante desarrollo. Actualmente, si hablamos de Transition, está en la séptima generación, que lo que busca es oscurecer más rápido, aclararse más rápido, tener mayor grado de protección. Pero definitivamente es una muy buena alternativa, sobre todo en sitios como los que vivimos, que estamos muy expuestos al sol, y para personas que tienen actividades dentro y fuera de ambientes cerrados, porque le va a permitir tener visión nítida y aparte de muy buena protección a lo que te acaban de dar. Nos comentabas que eres eres optómetra. Sí. Vamos a explicar un poquito a la gente qué es la optometría. Okay. Bueno, la optometría es una carrera que está en algunos países de Latinoamérica, es una carrera profesional de 5 años, en algunos lados está técnica de 3 años, que su foco principal es la determinación, medición y tratamiento de los problemas visuales. Pero también nos encargamos de todo el acompañamiento y asociación a buscar la salud visual del paciente. En República Dominicana se están desarrollando escuelas para precisamente formar los profesionales. Digamos que estamos en un nivel de desarrollo de la carrera. Y los países que tenemos la oportunidad de estudiarla, pues está la formación ya a lo que te acabo de comentar. ¿Cuáles son los efectos más comunes, visuales más comunes? Bueno, eso es muy relativo. Hay varios factores que influyen, como los factores genéticos, los factores socioculturales y geográficos. Entonces depende mucho del país, pero por estadística lo que se determina globalmente es que el efecto refractivo más común es el astigmatismo. Dependiendo, como te digo, de muchos factores genéticos y culturales, pues también encontramos una alta tasa de miopía, de hipermetropía, y hay una realidad visual que vamos a vivir todos, que es un proceso normal que se da con la edad, que aparece en promedio a los 40 años, en el cual el sistema visual ya no tiene la misma capacidad de enfocar de cerca por un desgaste normal de los músculos y algunos tejidos internos del ojo, particularmente el cristalino, que es un lente que tiene la capacidad de cambiar de poder para poder enfocar a todas las distancias. Este lente ya no trabaja de la misma forma y por eso empezamos a tener dificultad para la visión cercana. Esto se le denomina presbicia, y por eso a partir de esa, muchas personas que no han tenido necesidad de utilizar algún tipo de lente de corrección empiezan a ver la necesidad de utilizar un lente para compensar esa pérdida de visión de cerca. ¿Manejas alguna estadística en cuanto aquí a República Dominicana, qué es los efectos más comunes en cuanto a la visión aquí en el país? Bueno, sigue siendo la tasa más alta entre astigmatismo y miopía. ¿Y la edad varía? Sí, eso, como te digo, hay un factor genético, hay niños muy pequeños ya con esos defectos. Pero lo importante es que se detecten a tiempo para poderlos tratar y controlar. La recomendación es tener un examen visual cada año. A los niños desde que nacen se les pueden evaluar que sus reflejos y su desarrollo visual se esté dando de la manera adecuada. ¿Cuáles serían los síntomas de un niño para determinar que sí tiene un problema visual? Normalmente los niños tienen muchas dificultades de aprendizaje y problemas en el colegio. Cuando ya son defectos visuales un poco más agresivos, se pueden presentar dolores de cabeza, los ojos rojos, los párpados en el borde un poco inflamados. Algunos niños presentan como unas pequeñas especie de caspa en las pestañas, pero siempre es una recomendación, y aprovechando que estamos iniciando el año escolar, nosotros deberíamos tener esa cultura preventiva de hacer un examen visual mínimo una vez al año, y a los niños antes de ingresar al colegio. Muchas veces los defectos visuales no presentan ningún tipo de síntoma. No hay nada lo que lo pueda asociar, pero los niños tienen dificultad en el aprendizaje, a veces se culpa mucho que no son aplicados, que son desconcentrados, que no les gusta ir al colegio, pero en realidad hemos encontrado una alta tasa de influencia de problemas visuales que generan esas dificultades en el aprendizaje. Y la recomendación es llevarlo entonces anualmente, al cual, si tenga alguna condición o no tenga una condición. Salud preventiva y no curativa. Si a los niños se les hace el examen y no tienen nada, excelente. Pero es importante que si se encuentra algo, se pueda tratar de la manera adecuada y a tiempo. ¿Crees en la optometría holística, que es una nueva tendencia que leí ayer, por cierto, curioteando por internet, de ese tipo de método? Pues mira, en realidad tenemos tanto por hacer aquí en la optometría holística, que en realidad no, ni siquiera he escuchado a alguien que aquí esté desarrollando esa parte profesional. Pero sí se da. Sé que hay, con tantas cosas hoy en día, nuevas olas y nuevos modos de desarrollar la profesión, pero aquí particularmente en el país no conozco. Durante tu larga trayectoria, que tienes 14 años en el medio, lo que es oftalmología y todo lo que tenga que ver con los ojos, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción para ti? Bueno, yo también tendría que dividirlo en las etapas de la vida. Yo 7 años hice práctica clínica en el consultorio, y siempre devolverle la calidad de vida a una persona, a un paciente que pueda volver a ver, las anécdotas son muchas y largas, porque en realidad solo cuando la persona tiene la posibilidad de comparar lo que es ver bien con lo que cree que es ver bien, se rompe ese esquema. Hay muchas personas que están por la vida que no pueden ver ese aviso que tú ves ahí y entienden que eso es normal. Y poderle devolver esa calidad de vida a través de unos lentes, a través de una terapia, a través de un tratamiento, pues es muy satisfactorio. Y puntualmente ya en la otra área de trabajo, pues desarrollar proyectos en los que podamos compartir a los profesionales, colegas, a la gente del medio, toda esta información de la que estamos hablando, y productos que les permitan en su tarea diaria hacer un mejor trabajo, pues también son experiencias que llenan. Hace poco estamos desarrollando este proyecto con Kodak acá en el país, y poder traer, desarrollar de cero el tema de la marca, del producto, poderlo tener en el país, contarle a los profesionales y a toda la gente que está vinculada con la salud visual, y dar un portafolio que permita mejorar en el fin que buscamos, que es dar calidad de vida a las personas, pues ha sido un proceso y un proyecto que también llena de satisfacción. ¿Dónde podemos conseguir los productos Kodak? Bueno, los productos Kodak están disponibles en el 90% de las ópticas del país. Simplemente es acercarse a su profesional de la visión de confianza, y seguramente le va a dar información sobre los productos. ¿Cómo son los costos? Depende, como te digo, hay un portafolio, una gama, según la necesidad del paciente, según el tema de visión que se tenga que corregir, según la combinación entre material, diseño y tratamientos. ¿Te maneja lentes de contacto también? Sí, nosotros como paquete de servicios en la compañía, y como también alternativa de salud visual, tenemos lentes de contacto. ¿De color y con aumento? Los de color, que se denominan cosméticos, que uh-huh. En realidad busca más esa función, pero se pueden combinar con un tema visual, y los correctivos que ayudan a hacer en parte la función. Sí, porque esto que también hay unos que son correctivos y cosméticos, sí, que tienen la doble función. Sí, claro. Y son un poquito costosos, ¿no? Y son un poquito costosos. ¿Qué nos ofrece Kodak novedoso, y qué proyectos a futuro tiene Kodak en el mercado dominicano? Bueno, si hablamos en orden de prioridad, pues lo primero es que Kodak es una marca que conoce la gente y ya transmite confianza. Respaldo, es una compañía de años en el tema de calidad de imagen, y se ha tomado toda esa experiencia para traer la calidad de imagen en lentes y en la visión. En segunda instancia, pues tenemos todo el respaldo de la compañía de Silor en el tema de desarrollo, investigación y productos para brindar lentes que las personas, al usarlos, en realidad mejoren su calidad de vida, su calidad de visión. Y tenemos un proyecto que empezó hace 6 meses, y es a largo plazo, en el tema de traer las últimas tecnologías al país, tener alternativas de visión para todos los pacientes, un acompañamiento a los profesionales en el tema de educación continua, para formación a los pacientes. Y estamos desarrollando también un tema de apoyo con lo que sabemos hay que aprovechar ahora, que son las redes sociales, aprovechar todos los canales en los que la gente ahora se comunica y en parte se educa. Entonces estamos desarrollando todo material a través de las redes sociales y a través de actividades como esta, para que no solo los profesionales, que eran los que normalmente tenían acceso a este tipo de información, sino cualquier persona pueda aprender sobre su salud visual y sobre los lentes. ¿Tienen alguna charla o un taller próximamente que vayan a realizar en cuanto a ese tipo de...? Sí, normalmente nosotros las charlas técnicas y de información las dirigimos mucho nosotros en los profesionales, los oftalmólogos, las personas que trabajan en las clínicas, en las ópticas, y tenemos programas de educación continua permanentes, inclusive también con los profesionales que se están formando. Y a través de las redes sociales compartimos todo eso ya en un lenguaje que sea más digerible para una persona del común, que no sea tan sí, difícil, sí. Pero que aprenda y sepa sobre su salud, sobre su visión y sobre las alternativas para corregirla, para mantenerla, para mejorarla. ¿Cómo ha sido la aceptación del público? ¿Ha habido gente que te ha escrito y te ha dicho, mira, quiero saber sobre esto? Pero gente común, no gente especialista en el tema, sino gente del común. Esa parte que tú tocas es la nueva, porque nosotros llevamos años trabajando mucho para la parte interna del mercado, digamos, lo que son los profesionales, las clínicas, las ópticas. Y lo novedoso con Coda ha sido que nos hemos ido hacia la persona del común, o sea, el usuario, el paciente. Y definitivamente la experiencia ha sido muy positiva. Cada semana subimos los seguidores en nuestras redes, mucha gente preguntando y queriendo saber sobre, no sobre el producto solamente, que eso ha sido positivo, sino en general sobre... Una consulta online. Sí, en realidad inclusive nosotros queremos hacer esto de un modo muy profesional y bien llevado, y hay un equipo de trabajo detrás de las redes, no necesariamente soy yo el que estoy respondiendo siempre. Es todo un equipo de trabajo que está en función de que cualquier persona que tenga una duda, una pregunta, una necesidad, siempre encuentre la respuesta adecuada y a tiempo para... Claro, pues usted a tener ya contacto directamente con quien es el usuario, tiene más posibilidades de saber en qué pueden reforzar su... Mejorar, hacia dónde dirigirlos, según sus gustos, sus necesidades. Y hasta mantenerse en el mercado. Entonces, ha sido una experiencia por donde la miremos altamente positiva. Aparte de monturas, ustedes también venden los cristales. Sí, los lentes que técnicamente se denominan lentes oftálmicos, la gente, como lo dices, lo sigue asociando con cristales. Algunos lentes entienden que es la montura, entonces eso también es algo en lo que nos hemos enfocado en las redes, de ir separando las cosas, sí. Para que tengamos mayor claridad al pedir algo, al querer conocer en profundidad sobre algo. Entonces tenemos las monturas, que es donde va el lente, tenemos los lentes o cristales, como el nombre, y hacemos todo el proceso de acompañamiento y educación de las personas que lo manejan, para que cuando un paciente, un usuario final reciba su lente, lo reciba acompañado de todo eso que estamos hablando. No es solo un producto, sino es un servicio lo que como salud visual le queremos transmitir a las personas. Claro, es un trabajo arduo y constante, porque hay que estar pendiente también de la... La gente tiene que entender que esto es una distribuidora. Ustedes distribuyen los... Sí, nosotros distribuimos. No es que es una tienda que usted va a decir, ay, quiero ir allá, comprarme los lentes. No. Pero nosotros lo que hacemos... Están abiertos cualquier, claro. Nosotros no somos muy visibles como compañía en eso, pero las marcas sí, y nuestro trabajo es direccionar a todos los pacientes a la óptica que necesite o que le ponga. Porque nosotros estamos detrás de la óptica, detrás del profesional, detrás de la clínica, brindando todo ese apoyo. Entonces, digamos que es una cadena. Sí, es una cadena que, bueno, tiene que el resultado final es el usuario. ¿Existe alguna conferencia o festival donde estén todas las marcas de lentes establecidas? ¿Tienen pensado participar ustedes en alguno de esos, o existe la posibilidad de crear ustedes un tipo de, para que la gente o la gente o las empresas que se encargan de vender los lentes vayan a conocer lo que es cada empresa? Sí, se está dando en dos vías. Acá hay un gremio muy importante, muy fortalecido y con mucha presencia de los oftalmólogos. Ellos tienen un par de eventos al año que son de muy alta calidad nacional y a nivel internacional. Entonces nosotros participamos en ese evento para precisamente transmitir toda esta información a los profesionales. Y puedo contar que en el último año se ha visto una tendencia que la industria privada, las plazas comerciales, las empresas se han preocupado más por el tema de salud en general. Entonces hemos encontrado espacios en una feria, en un en una plaza comercial o alguna compañía que nos dice, mire, tenemos este evento y queremos guiarlo hacia la salud. Y tratamos de hacer presencia con las marcas puntualmente para que la gente las conozca y lo redireccionamos hacia los profesionales de la salud. La salud visual. ¿Tú crees que en algún futuro, digamos 20, 30 años, llegan a desaparecer los lentes y exista otro tipo de método para...? Bueno, esto está en constante desarrollo. Yo no me atrevería a decir que a desaparecer, pero sí a cambiar. El avance cada vez es más rápido. Hoy en día se hacen cosas que hace unos años eran... Ni se pensaba. Y si nos vamos en el pasado reciente, las gafas de Google y todo este tema de tecnología que se quiere involucrar, entonces sí se está avanzando mucho. Hay otros brazos del tema de la visión, de otro tipo de alternativas de corrección, los mismos lentes de contacto, las cirugías, está en constante evolución. Entonces no me atrevería del todo a decir que va a desaparecer, porque de todas maneras la montura como tal es un artículo que hoy en día también pesa mucho como moda y la gente lo quiere usar. Hoy en día otra vez hay un auge de que las personas quieran utilizar los lentes por ese tema de moda, y lo podemos acompañar con la salud, con la protección. Entonces seguramente va a cambiar, va a ser distinto a lo que vemos hoy en día, pero no sé si del todo desaparecerá. También hay otra cosa. Cada vez nosotros somos dependientes de cosas que nos exigen mejor visión. Si nos vamos a 20 años atrás, nosotros no teníamos celulares, no teníamos computadores, y nuestra visión, la exigencia visual era de otro tipo. A nuestra edad tal vez llevamos 10, 15 años usando esas tecnologías, pero un niño... O en 20 años va a tener 40 años de haber usado esas tecnologías y su esfuerzo visual ha sido otro. Entonces también la cotidianidad y la realidad van a hacer que esos defectos visuales o las necesidades visuales sean otras. Claro, también es lo que venía a preguntarte, que con los avances tecnológicos, la tecnología que ahorita están todos los niños con un teléfono, un celular, hasta las altas horas de la noche, muchas madres y padres utilizan lo que es la tableta o mismo internet, tómate la tableta y esa es la niñera. Y de unos 20 años para, bueno, más adelante, 10 años, cuando estén esos niños grandes, ¿tú crees que la visión les va a afectar? ¿Tengan problemas de visión cuando ya sean mayores? Ya se han encontrado cosas. Para resumirlo un poco, nuestro ojo está diseñado para ver a todas las distancias. Pero todo lo que esté de 6 metros hacia cada cerca exige que el ojo haga un gasto de energía, un enfoque, una acomodación. Las tareas más cotidianas hoy en día son de cerca. Tenemos un celular, tenemos portátil, tenemos áreas de trabajo más pequeñas, lo que implica que el ojo trabaja más. Si le sumamos a eso que la tecnología va acompañada en sus beneficios también de algunos tipos de radiación, de que como yo trabajo tanto, parpadeo menos, mi ojo se lubrica menos. Entonces ya hay incidencias de problemas en la visión, en los ojos, por ese tipo de situaciones. Por eso los lentes hoy en día ya no son solo para corregir un problema de mala visión, sino son también de protección para ese tipo de radiaciones o para que el ojo trabaje menos en ese esfuerzo visual prolongado. Ya la realidad es otra y así mismo tenemos que abordarlo. Los lentes nos permiten una amplia gama en ese sentido, de no solo corregir que yo veía mal, sino de protegerme, de ayudar a que el esfuerzo visual sea menos, porque ya hay incidencias de problemas visuales en niños y en adultos por el exceso de uso de la tecnología. Claro, y mañana dejé de prevenirlo y una de esas, pues hay lentes que son... Yo antes utilizaba lentes para la computadora, ya los dejé, pero ya tengo problemas, ya se me está viendo afectado. Como dices tú, después de los 40, no sé si qué edad tengo. En cuanto al tema de También ustedes manejan lo que es lentes de sol, sí, con protección. Sí. Ahí podemos dividir también la categoría de los lentes de sol. Súper importante y mucha gente lo desconoce. Mi fórmula, mi receta en un lente de sol. Mucha gente compra su lente de sol, pero si no ve con ellos, se queda así. Con sí, como que... Hoy en día nosotros podemos fabricar el lente con la corrección que la persona necesita en un lente de sol. Los lentes de sol también en una amplia gama de opciones en cuanto a materiales, a colores y a tecnologías. El lente de sol que digamos como que prima hoy en calidad visual son los lentes polarizados, que es un lente que aparte de quitar la intensidad de la luz, la organiza y me permite ver de una mejor forma. Si a eso yo le sumo que puedo hacerlo con la corrección o la receta o el grado que yo necesito, pues estoy teniendo una combinación. Claro, perfecta. Mucha gente desconoce eso porque compra su lente de sol a veces de marca, una marca con la que se identifica o le gusta, pero ese lente es un lente sin poder, sin aumento. Nosotros podemos cambiar las características, pero que tenga la forma. Mucha gente lo desconoce, las características de lado, solo que se le adiciona que se puede hacer un lente de sol. O sea, tiene su protección UV, EU, todo lo que... Y materiales y diseño, lo puedo hacer. Desde el sol, por decirlo, también debes de ver que tengan alguna protección en cuanto a que no se dañen con el agua o con la arena que estén en la playa, que no se rayen. ¿Existe algún material para que no se rayen? Bueno, ahí es súper importante aclarar y es un lenguaje. Los lentes hoy en día, esos materiales de los que hemos hablado, los hacen más resistentes, pero no son eternos. Si no las puedes lanzar. La vida útil de un lente. Y tiene sentido. La idea es que sea en promedio de un año, bien cuidados dos. ¿Y por qué digo tiene sentido? Porque lo ideal es que debemos hacernos un examen cada año. Y si hay algún cambio, pues lo ideal es cambiar lente también. Entonces, claro, hoy en día esa lente es la suciedad, más resistentes a la luz. Pero en ningún momento podemos decir que son anti-suciedad, porque eso diría nunca se ensucia. O anti-rayas, porque diría que nunca se rayan. Y en realidad eso no es lo que pasa. Sí son tecnologías que permiten que un lente bien cuidado y con un buen manejo dure más y definitivamente cumpla su principal función, que es de buena visión. Claro, te preguntaba lo de la raya porque han salido protectores y películas que hasta un martillo le pasas y no se parte el teléfono, la pantalla. Entonces pensé que también esa tecnología había llegado en cuanto a los lentes. Sí, si hablamos por ejemplo de uno de los materiales, el policarbonato, es un material que excede las normas internacionales de seguridad industrial. Es un material con el que se hacen los cascos de los astronautas y se utiliza en muchas industrias como un material de protección. Entonces, si yo tomo un lente oftálmico, un lente de corrección en policarbonato y le doy martillazo, no se te va a cortar. Está creado con ese fin, por eso se utiliza mucho en las gafas de seguridad, para personas que practican deportes, para personas que trabajan en áreas que están expuestos a algún riesgo de un golpe. Pero su función, que es corregir, pues lo ideal es que cada año, si el lente está en buenas condiciones y si la receta sigue siendo la misma. Pero sí, hay aves y resinas, como comentaba, más resistentes, más duraderas, pero siempre todo extremo es delicado decirlo, o sea, que nunca se va a romper o que siempre se rompe en realidad, se busca un punto medio, pero hay mejores alternativas hoy en día para todo eso. Me hablabas de que un año es lo recomendable que la gente que esté utilizando los lentes, que lo utilice, los cuide, los proteja, o sea, un año. En cuanto a los lentes de contacto, lo recomendable es que cada tiempo. Depende, porque la gama de lentes de contacto también es muy amplia. Hay lentes de contacto que se denominan desechables, son de reemplazo frecuente, que se deben cambiar cada... Hay unos que se reemplazan diario, se usan un día y se desechan. Otros semanales, quincenales, mensuales, y hay unos que son en promedio para un año. Entonces, eso va muy ligado al profesional que hace la adaptación del lente de contacto, que decide qué es lo que es mejor para su paciente en términos de calidad visual, de higiene, de condiciones de la lágrima. Es un proceso un poco más mejor, porque hay que se concluye cuál es el mejor lente de contacto para sí, pasión. Porque mi cuñada hace poco compró lentes de contacto y yo le digo durar eso, bueno, eso depende del, no le dieron mucha explicación en la óptica que lo compró, no voy a decir el nombre, pero lo compró, vendían tres pares y él dijo yo te puedo vender uno, me salió más o menos relativamente económico, pero no le dijo mira, esto te dura 15 días o te dura un día o te dura 3 meses o qué sé yo, no le dijo nada, nada, eso todo aquí está hecho, ya. De ahí la importancia y con énfasis de buscar un profesional de la visión con el que uno entable una relación de confianza y siempre sea la persona que le pueda hacer ese tipo de recomendaciones. Para que no se vuelva el tema visual como nos pasa con muchas cosas de la salud, que nos automediquemos. Que es lo que también la gente hace y dice, ah, yo ya no puedo leer, me compro unos lentes de la calle que no están necesariamente bien fabricados, que no están de acuerdo a mi necesidad visual y aparentemente me puede estar resolviendo un problema, pero a la larga me está creando mucho más, alterando más mi visión. Entonces es muy, muy, muy importante tener un profesional visual con el que se tenga esa relación para que sea un examen adecuado, una recomendación adecuada del tipo de corrección y que uno tenga la confianza de hacer todo ese tipo de preguntas. En cuanto a la operación, ¿qué hacen en los ojos? Lo recomendable es que la persona se opere, que tenga una alta cantidad de grado de antimatismo, no, miopía, o es lo más recomendable. Si tiene un grado bajo, no errarse. Volvemos a casi que la misma explicación en los lentes de contacto. Todo muy relativo al paciente y al profesional, porque hay que hacer unos exámenes de los tejidos visuales, determinar cuál es la necesidad y situación visual del paciente y el tipo de técnica quirúrgica que se podría utilizar. Entonces, volvería a hacer énfasis en que lo importante es tener un profesional de la salud de confianza para tomar la mejor decisión dependiendo de cada caso, porque es muy relativo, influye no solo el problema visual, sino también la edad de la persona, sus condiciones generales de salud, y de todo eso hay que evaluarlo antes de tomar una decisión. Bueno, vamos a ofrecer otra vez, repetirle para que nos digan las redes sociales, números de contacto si tienen, lo que ofrecen, para que la gente se recuerde que estamos hablando con la gente de OptiExpress. Bueno, en las redes sociales nos pueden seguir como Kodak Lens RD y en Facebook también nos encuentran con la misma dirección. Ahí estamos permanentemente nutriendo nuestras páginas con información, con imágenes y está el contacto para resolver cualquier duda y poderles recomendar a dónde dirigirse, que de pronto hacer una primera introducción en la respuesta a la duda que tengan. Pero aquí nos acompañamos mucho, que otros están, más bien nosotros estamos detrás de los profesionales, de las ópticas, de las clínicas, para que las personas puedan acceder a la calidad de vida que brindan las soluciones visuales que hay en el mundo. Todo esto lo pueden encontrar a través de nuestras redes en Instagram, Kodak Lens RD, y en Facebook también como Kodak Lens RD. Cualquier tipo de información, quieran, sean doctores, en cuanto a la salud visual, doctores o pacientes, pueden escribirlos en Instagram. ¿Algo más que quieras decir, acotar? Ya nos queda poco tiempo. No, agradecer la invitación. La verdad que estos espacios siempre son importantes para poder hacer llegar toda esta información a todo el mundo. Hay mucho que hacer, mucho que aprender de la salud visual. Y de mi parte la recomendación es que seamos un poco más conscientes de eso. Desafortunadamente nosotros, la cultura latina, no tenemos una cultura de salud preventiva sino curativa. Sí, es verdad. Vamos al especialista que necesita cuando nos duele algo. Si nosotros cambiamos esa mentalidad, seguramente las condiciones de salud, las lesiones en salud van a ser otras. Y en el tema puntual de visual, pues hay muchas alternativas diferentes a lo que mucha gente normalmente conoce, muchas opciones para brindar calidad de vida, buena visión, moda, estética. Bien, muy importante que quitar el mito que lo que me sirve es muy costoso. En realidad hay alternativas para otro. Todo tiene un costo relativo a lo que yo necesite y a lo que pueda invertir. Pero muchas personas dejan de hacerlo porque su primera impresión es que no van a poder. Sí, porque ven unos lentes y va a ser demasiado costoso. Claro, ustedes tienen para todo tipo de gustos y... Bueno, gracias por su visita. Las puertas de Un Café con Generaciones Radio quedan abiertas para cuando quieran volver, regresar, a cualquier novedad que tengan, que hayan sacado al mercado. Serán bienvenidos aquí. Esta es su casa. Y gracias por su visita. Muchas gracias. Y claro que aceptamos la invitación. Bueno, llegó la hora de, si quieres, corta allí, que va a ser una pausa publicitaria. Y el operador tiene que pasar el cartoncito de la pausa. No, tampoco. Ponlo en la mesa. Que tengo una asistente que está nueva hoy aquí y estaba poniendo el cartón. No, pues lo puede poner en la mesa para que no se incomode. Esto todo aquí es en vivo. Aquí no está nada. Con el permiso de nuestro invitado, arma tu coro este 16 de septiembre y únete a la aventura de Boogie of Rock y 360 grados de emoción en Montaña Redonda, al límite con el paquete más completo con nuestros amigos de Latino Tours. Dos aventuras por tan solo una. Paga solo 2.800 pesos por persona. En esta excursión, los niños pagan igual que los adultos. Puedes reservar desde ya con tan solo 1.000 pesos. Los destinos a visitar son Montaña Redonda, Playa Macao, Rancho Campestre, Cueva Taína, Casa Típica. Este paquete exclusivo VIP incluye, atención, transporte, ida y vuelta en los bonchebús, coffee break de bienvenida al subir al autobús, desayunos exclusivos, almuerzo buffet, ya que se me perdió la hoja, transporte safari en la montaña, recorrido en buggies, degustación de café, chocolate y tabaco, visita Casa Típica en buggies, tiempo libre en la playa Macao en buggies, tiempo libre en Cueva Taína en buggies, ID de la excursión, refrigerios en el bus, rifas y concursos, brindis de vitamina R en el bus, soportes fotográficos y videos del viaje, animación especial del staff Latin Tours, karaoke en los bonchemús y mucho más. También tienen botiquín médico en caso de emergencia. En esta oportunidad también tienen los combos para cumpleañeros. Atención, si van 5 personas te regalan el bizcocho. Entre 6 a 9 personas le regalamos el bizcocho y el festejado solo paga el 50% del tours. 10 personas en adelante le regalamos el bizcocho y el festejado va gratis al tour. Los puntos de salida son en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, frente a Telo Oferta, a las 5 y cuarto de la mañana. Estación Next de la Sabana Larga, a las 5 y media. Es importante ir con zapatos cómodos, traje de baño, bloqueador solar, toallas y dos ropas para ensuciar y otra limpia para regresar. No apto para mujeres embarazadas, personas de movilidad limitada, reducida, personas con condiciones médicas preexistentes que pudieran afectar su participación en la actividad. Atrévete a vivir la experiencia que te ofrece Latino Tour. ¿Qué esperas para reservar tu cupo desde ya? Para mayor información los puedes contactar al 809-931-5079. Así termina tu espacio. La invitación es para este jueves a las 11 de la mañana. Hoy en los controles estuvo el gerente general Héctor Mena. Presentamos al productor general Kevin Mora, quien les habló, Edmily Thomas. Si quieres saber con quién nos tomaremos el próximo café, no dejes de ver nuestras redes sociales, Un Café con RD y Generación en Instagram y Facebook. Que tengan buenas tardes, un apetito, un feliz y bendecido día, siempre con Dios por delante. Nos vemos mañana. Un Café con fue presentado por